La Zona Cero. Y junto a Lorenzo Fernández, al que ya habéis escuchado, Manuel Carballal, muy buenas, Manuel. Hola, buenas noches. E Ignacio Monzón, muy buenas. Paz a todos. A Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches a todos. Aquí estamos muy pendientes de todo lo que quieran contarnos nuestros oyentes para decirlo en los micrófonos. Pues aquí estamos atentos a los que nos dicen ellos y atentos también a las noticias y las informaciones que vamos a tener aquí en la tertulia. La primera de ellas, hemos anticipado a modo de titular algunos datos, Lorenzo, el descubrimiento de la ciudad más antigua de Europa. Pues fíjate, del este de Europa únicamente nos venían en los últimos tiempos hallazgos de cuerpos medievales de supuestos vampiros. Y ahora, mira, pues parece que viene una investigación que parece más interesante, ¿no? Y es que este hallazgo, hasta el momento, lo que se ha descubierto consiste aproximadamente en dos murallas de entre 2 y 3 metros de grosor y 3 de altura, que según el grupo de expertos, que como os decía está comandado por el profesor Vasil Nikolov, son los que la han desenterrado, tenían un uso defensivo. De hecho, decían que servirían para evitar asaltos de ejércitos extranjeros en busca de una de las materias primas que era más preciada en aquellos tiempos en Europa, ¿no? Estamos hablando de la sal. De hecho, el profesor recordó que entonces esta materia prima tenía un valor equivalente al que hoy pueden tener, pues, para nosotros, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Y que solía utilizarse como moneda de cambio en unos tiempos en los que los metales preciosos, pues como el oro, por ejemplo, o materiales como el cobre, hoy tan cotizado, eran utilizados únicamente como símbolos de prestigio. De hecho, la ciudadela parece que se levantaba precisamente sobre un gran yacimiento de sal con un diámetro de unos 9 kilómetros y una profundidad de hasta 15 metros. Es decir, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Esta urbe, que evidentemente hoy en día está derruida, ha sido descubierta a unos 50 kilómetros del Mar Negro, en la localidad de Varna, que nada tiene que ver con nuestra Barcelona, sino con la ciudad búlgara de Varna. Y por lo que sugieren los investigadores, debió de ser centro neurálgico de intercambios comerciales en un tiempo tan lejano como son 6.700 años. Es que hablamos de 6.700 años y es que nos estamos remontando a una barbaridad. Pero es que para Europa es casi casi imposible, ¿no? Estamos hablando de un descubrimiento realmente importante. De hecho, el grupo liderado por Nikolov cree que la ciudad estuvo habitada durante unos 500 años y que fue abandonada por sus habitantes no porque fuera atacada por ningún ejército extranjero ni porque hubiera ninguna hambruna, simplemente es que se le acabó pues la preciada materia que ellos explotaban en aquel momento, que era la sal. De hecho, uno de los aspectos más interesantes es que el grupo de trabajo ha corroborado también que en la zona, y esto es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, hace tiempo que no lo decía, es que se llevaron a cabo extraños y macabros rituales de enterramiento. ¿Por qué han llegado a esta conclusión? Bueno, pues porque en alguna de las tumbas solo se han hallado la mitad superior del cadáver, el torso y los brazos, y no han sido halladas las extremidades inferiores. Las tumbas, huelga decir, estaban invioladas, jamás habían sido profanadas, con lo cual lo que se ha encontrado es lo que había. Curiosamente, en una de las fosas, los expertos se han topado con un esqueleto con un hueso clavado en la pelvis, lo que ha despertado diversas hipótesis acerca de extraños ritos funerarios. Bueno, pues en este caso no son vampiros, pero los ritos extraños no se nos escapan. Hay que decir que en 1972 esta región ya despertó el interés de los arqueólogos cuando se descubrieron en las mismas las muestras de oro procesado más antiguas conocidas hasta la fecha y unos 3.000 objetos diversos localizados aproximadamente en unas 300 tumbas que databan también de unos 6.400 años de antigüedad. Esto ha ayudado a pensar pues que si las tumbas se datan en esta antigüedad, si los objetos de oro que se han encontrado se datan en esta antigüedad y las tumbas nunca han sido profanadas, lo más normal es que la ciudad junto a la cual se encuentran estos yacimientos pues también tenga esa misma antigüedad, que evidentemente se está datando ahora mismo. Bueno, ¿opinas lo mismo, Ignacio? No, yo por una vez no me voy a oponer a nada de lo que dice el señor Fernández. Bueno, le voy a dar el visto bueno, le voy a dar un aprobado. Y la verdad es que sí, tampoco nos sorprende tanto, porque ya en la zona de los Balcanes, desde los años 60-70, cuando los griegos y no griegos empezaron a excavar, ya documentaron una neolitización muy temprana, en el séptimo milenio. Ya hay lugares de Grecia, sobre todo en la zona de Tesalia, tenemos dos grandes yacimientos, que son Dímini y Sesclo, con auténticos poblados, es decir, con arquitectura, porque estaban sedentarizados. No es nada extraño, además, ese comercio de la sal. Ya lo vimos, por ejemplo, en Curiosidades, cómo es que era una sustancia alimenticia, era una sustancia que ayudaba a conservar los alimentos, que ayudaba a procesar pieles, a fabricar cualquier tipo de mejunje. Y gracias a eso, por ejemplo, tenemos una importante vía romana, que fue la vía salaria. Gracias al pago en sal, tenemos el término salario y tenemos el término soldado. Es decir, que es que la sal ha sido absolutamente fundamental, porque hasta que se empezaron a desarrollar técnicas de conservación de alimentos un poquito más modernas, realmente hasta el siglo XIX, siglo XX, es que no había nada mejor que salar alimentos. Es decir, es que era la manera de garantizar que tú pudieras comer. Uh-huh. Por eso este descubrimiento, digamos, no nos sorprende a los que ya sabemos algo de arqueología, pero es muy bienvenido porque, bueno, ayuda a perfilar muchísimo más y a darnos cuenta de que, digamos, que todo este fenómeno urbano no empezó de forma tan temprana en Europa. En España también tenemos casos bastante impresionantes, y es como es el yacimiento de los Millares, por ejemplo, en Almería. ¿De hace cuánto tiempo se supone, en comparación con este nuevo hallazgo? No, es calcolítico, es decir, es un poquito más moderno que este descubrimiento, pero ya estamos hablando, en el caso de los Millares, del tercer milenio antes de Cristo. Estamos hablando de unos 5.000 años, es decir, que aunque este yacimiento de Bulgaria sea más antiguo, ya se desarrolla una tradición urbana muy temprano en la península ibérica, muchísimo antes de la llegada de todos esos pueblos orientales. Y no hay uno reciente también, creo, en Totana, en Murcia, con una muralla que ha surgido. Supuestamente, la supuesta Troya de Occidente. Sí, es bastante antiguo, no sé si tan antiguo como esto. La verdad es que no he podido documentarme mucho sobre el tema, porque lo que han querido destacar precisamente es esa maravillosa muralla, que indica también una gran planificación y unas relaciones con los vecinos no siempre amistosas, pero bueno, no sé si será la Troya de Occidente, yo creo que más bien mini Troya de Occidente, pero sí, es muy interesante. Antes comentabas de la sal, y yo vi hace poco un reportaje que comentaba en que incluso la gente, para intentar solventar el problema de calor cuando estaban en situaciones con una climatología muy fuerte, pues que tenían pequeñas como minerales de sal, sí, que lo iban chupando, y eso les ayudaba a no estar pasando tanto calor, a retener más tus sales minerales. Eso lo he oído en varios sitios, precisamente por eso, porque al sudar eliminamos sales minerales, y eso puede ser extremadamente perjudicial para el cuerpo. No solo la deshidratación consiste en perder agua, sino en una serie de sustancias muy necesarias. O sea que sí, eso es verdad. Todavía se usa en algunos pueblos del desierto lo de la sal. Mira, os iba a decir que si os vale de algo también, cuando vas, por ejemplo, a la zona de selva, te lo recomiendan, ¿no? Te recomiendan que no comas nada que haya colgando de ningún árbol, porque te puede pasar factura, y además una factura bastante desagradable, y te recomiendan que te lleves un saco de pepinos y una bolsa de sal, y eso es la comida mejor. Agua en los pepinos, sal para recuperar las sales minerales. Y en la Anatolia turca, Ignacio, también un descubrimiento similar, pues también se trata de restos arqueológicos, en este caso, ¿de qué antigüedad? Bastante más modernos, pero de una época bastante genial, que es la época romana, como no podía ser de otra manera. Bastante modernos incluso... Ya tenemos que hablar de ese tema que sí, no de Roma, hemos tratado contigo nunca. No, nunca. Yo creo que además la gente nunca ha oído estos temas. En este caso estamos hablando también de algo bastante tardío dentro de lo que es la civilización romana. Es una ciudad datada a finales del siglo III y al siglo IV, en lo que se denomina el Bajo Imperio. Y ha sido hallada en Turquía, precisamente en la zona occidental, y de hecho se le ha llamado Ceuma del Oeste, o Ceugma Occidental, en la región de Kemalpasa, muy cerca de la ciudad de Esmirna. Vaya nombre que tiene la región. Sí, pues eso es lo que hay. Es zona conflictiva, ¿no? No, seguramente para ellos es como, yo que sé, Alpedrete para nosotros, ya, no ya, lo sé. Pero que Malpasa es como... Hay un pueblo en Cantabria que se llama Correpoco. Recuerdo un poco eso. Pues hace unos días, el día 21 de octubre concretamente, el director general de Museos y Bienes Culturales, Osman Murat Suslu, hacía este anuncio a la prensa y a los medios de comunicación, aunque realmente se ha excavado muy poquito. Lo que se ha desenterrado es un área de 550 metros cuadrados, pero es lo suficiente ya para darse cuenta de que es una ciudad, no sabemos si muy grande o muy pequeña, pero con su muralla, como todas. Además, en esta época era extremadamente necesaria tener la defensa urbana. De hecho, tenemos toda una reordenación en época de Diocleciano. Las murallas de Lugo, por ejemplo, son fruto de esa nueva mentalidad. Y han aparecido mosaicos. De hecho, se han publicado ya algunas imágenes, unos mosaicos con unos colores verdosos fantásticos, muy muy luminosos, muy muy graciosos. Hay incluso canalización, restos de canalizaciones de agua, y de momento se han documentado 11 dependencias. Las excavaciones evidentemente van a continuar, aunque el mismo Osman Murat ya ha hablado del peligro del pillaje, del peligro de las excavaciones ilegales que seguramente se, aparte que se llevan tiempo realizando en esa zona como en tantas otras, probablemente se vean potenciados ahora con esta noticia. Y ha pedido la colaboración ciudadana de la gente de la zona para que, bueno, si ve cualquier cosa irregular, avise a las autoridades. Es muy bienvenida esta noticia, sobre todo para ellos, porque creen, están convencidos de que va a potenciar el turismo, que, como siempre, es una fuente de riqueza más que bienvenida. Han hecho buenas fotos, de todas formas, de los mosaicos, ¿no? Por lo que sí pueda pasar. Sí, eso sí, eso me recuerdo que me lo dijeron antes de entrar en la carrera, incluso. En un yacimiento siempre hay que hacer fotos, y que lo hagan varias personas del equipo, de todo lo que va saliendo, sobre todo si es valioso. En general, casi todo lo suele ser. Pero sí, hay que tener constancia, porque no sería la primera vez que desaparecen piezas. Y en España ya tuvimos más de un ejemplo que salió en las noticias, ejemplos escandalosos, y sobre todo por las decisiones judiciales. ¿Por qué? Pues a mí me quiere tirar de la lengua, sí, señor. Pues estoy recordando el caso Terti, ya lo he mencionado más de una vez. A mí es que me pareció vergonzoso hasta el extremo. Porque estamos hablando de la incautación hace, me parece, 2 años, por parte de oficiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de más de 300.000 objetos arqueológicos. Cerca, pues no sé si eran 35 yacimientos de España, sobre todo de Andalucía, donde se roba bastante. ¿Dónde? Perdón, ¿qué ha dicho? Se roba bastante. Donde se roba bastante, sí. Hay en, se hay está muchos refiriendo al tema arqueológico, ¿eh? Hombre, por favor. Pero es que hablamos, pero porque hay mucho también. Claro, es que hablamos de que en Andalucía hay más de 20.000 yacimientos censados. Exacto, es imposible vigilar una cifra 10 veces menor. Es decir, que sobre todo la zona del valle del Guadalquivir, pues venga, dilo, también de Jaén, venga, dilo. Realmente de Jaén, venga, dilo. No, de Jaén, y justo de la zona donde tú vivías, y ahora en Madrid, de la zona. O sea, tú, no se roba. Te sigue. Ignacio, se toma prestado, hombre. Sí, a muy largo plazo. Es que lo ves, pues, ahí que está deshecho y dices, bueno, pues mi casa va a estar mal. Claro, pero es que en este caso se documentaron estas piezas, se demostró que habían sido robadas, en muchos casos se llegó a identificar los yacimientos exactos de donde habían sido sacadas. Los jueces, o el juez de turno, decidió que las personas que habían comprado estos objetos no lo habían hecho con mala fe, evidentemente puede ser perfectamente posible, y se procedió a devolverles todos esos objetos, con lo cual han pasado de nuevo a manos privadas. Bueno. Manuel Carballal, Círculos en las cosechas, famosísimos en el Reino Unido durante prácticamente 2 décadas, años 80, especialmente años 90. Eso no quiere decir que después no siguieran existiendo y apareciendo. Y el fenómeno se extendió a otras partes del mundo, entre ellos a España, y ahora recientemente en el condado de Treviño. Sí, una peligrosa moda contagiosa. No es la primera vez que aparece en Círculos de las cosechas en España. Ya hace unos años habían aparecido unos círculos también fraudulentos en Málaga. Poco después, recordaréis que aparecieron una serie de círculos casi simultáneamente en Barcelona, en el País Vasco, en Madrid, y luego resultó ser una campaña de publicidad viral de un conocido rom. Tiene su moraleja, además, esta historia, porque en todos estos casos, y ahora ha vuelto a ocurrir, han sido los investigadores los que han descubierto que se trata de fraudes, no los pseudoescépticos que siempre cuestionan y critican. En el caso del RON, recuerdo que fue un trabajo de Marisol y José Antonio Roldán los que descubrieron que se trataba de un montaje y de una campaña de publicidad viral. Que a mí no me gustan nada estas cosas que hacen los publicistas utilizando estos temas. A pesar que vas a decir que no te gusta el RON. No, el ROM me gusta bastante más que las campañas de los publicistas virales. Bueno, pues ahora ha vuelto a ocurrir. Este pasado verano, por segundo año consecutivo, en el condado de Treviño, un lugar pues con cierta tradición ufológica y mistérica, no demasiado lejano de Ochate, donde, bueno, pues ha sido uno de los íconos del misterio muchos años, pues aparece un círculo de entre 4.000 y 5.000 metros cuadrados, compuesto por 3 círculos concéntricos y 4 a los lados, muy del estilo de los círculos de Inglaterra de toda la vida. Esta es la denuncia. Primero tenemos que agradecer la colaboración que esta semana nos ha brindado Julio Corral, que ha sido el único que publicó la información, la noticia, en la revista Más Allá de este mes. También yo encontré una única referencia en una página de naturaleza, de ornitología, de un chico de la zona que se encontró los círculos y también publicó esa información. Sí, que decía que iba por la carretera y que se te iban los ojos. Claro. Aquello. Y esta es la denuncia que se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Puebla de Arganzam este verano, que dice, leo textualmente de la denuncia: se ha presentado en el puesto de la Puebla de Arganzón presentando denuncia, el nombre del propietario de la finca, manifestando que autor o autores desconocidos han producido daños en una finca de cereal consistentes en el aplastamiento del mismo, formando un círculo de varios, un dibujo de varios círculos, tres de ellos concéntricos y otros cuatro semicírculos unidos al círculo más externo en una superficie de 400 o 500 metros cuadrados. Esto ya es interesante, es decir, que la denuncia que se hace es porque alguien ha entrado en una propiedad privada y ha causado unos daños que el denunciante valoraba en unos 900 euros el perjuicio que se le provocó en la finca. Yo he estado toda la semana hablando con la Guardia Civil de la Puebla, con la Guardia Civil de Treviño, con el laboratorio del COS de la Guardia Civil de Ávila. Me decían que, bueno, que ellos estuvieron allí investigando, haciendo la investigación sobre el terreno. Ya se ha tramitado al juzgado la correspondiente denuncia, pero lo interesante es que se encontraron en la formación de los círculos con un guante, con unos restos de un palo anudado con una cuerda, que es lo que se había utilizado presuntamente por segundo año consecutivo para la realización de estos círculos. Me decían también los amigos de la Guardia Civil, que han sido tremendamente amables, por un lado, que en el laboratorio no se habían encontrado huellas digitales, lógicamente ni en el guante, aunque las han buscado, que tuvieron que estar trabajando toda la noche, porque es una superficie muy extensa, para realizar estos dibujos, probablemente intentando que se colasen, como si fuesen auténticos y generasen pues algún tipo de opinión y de interés en el mundo del misterio. Bueno, pues han vuelto a fracasar porque han sido, no se ha localizado todavía a los culpables materiales. Ojalá se hiciese y cayese todo el peso de la ley sobre ellos, no ya por los daños que también que causaron en este agricultor, sino por intentar una vez más burlarse a costa de un tema tan interesante como el de los círculos. ¿Los círculos siempre es aplastando el cereal o ha habido también esos dibujos geométricos con restos de quemazón? No, en este caso se trata de los círculos típicos que se hacen con una madera plana, con una especie de cuerda que sirve para con un pie ir aplastando a medida que se va caminando y haciendo la forma. Antes se utilizan unas estacas para marcar el dibujo que se va a realizar y es la forma en la que se hacen muchos de estos círculos. En Inglaterra, por desgracia, ya se ha convertido en una competición entre distintos grupos de creadores de círculos a ver quién los hacen más llamativos. Hay incluso todo un arte ya con el tema. Sí, pero bueno, a la pregunta que hacías tú, Silvia, si es cierto que, por ejemplo, en Inglaterra los que se consideran auténticos, especialmente los que en su momento investigó pues un científico de primer nivel como era el doctor Charles Levengood, él llegó a la conclusión de que estos círculos estaban formados por cereal pero que no había sido quebrado. Es decir, si tú haces un aplastamiento, por ejemplo, coges un palo, una cuerda y te dedicas a hacer esos círculos, evidentemente quiebras el tallo, y en este caso los tallos no estaban quebrados y además habían sido sometidos, según decía en un informe que posteriormente pues fue publicado, bastante extenso, con su equipo de ayudantes, pues llegaron a la conclusión de que además los tallos habían sido desecados como si hubieran estado sometidos a una microonda muy fuerte, es decir, como si hubieran estado sometidos a una temperatura tremendamente elevada que había provocado que toda la humedad, todo el agua que tenía dentro del tallo se hubiera perdido. Es decir, tenían unas características muy especiales, muy extrañas, que nada tienen que ver pues con los círculos que posteriormente pues en España y en otros lugares se han encontrado. Eso sí, no había ningún tipo de quemazón. Bueno, al contrario de lo que ha ocurrido en otros círculos, por ejemplo, en la huella del pajarito, ¿os acordáis? En Argentina. Que sería allí una buena, porque se ha cerrado el paso, como pertenece el terreno a una familia privada, ya estaban hartos de las visitas, de ufólogos, de contactados, y esta semana la policía ha cerrado los accesos y se ha montado un follón. Pues allí, por ejemplo, sí había quemado, estaba quemado el terreno, de hecho, bueno. Pero pues es distinto, estamos hablando, en teoría, de una huella, de una aterrizaje. Exactamente. Bueno, pero los círculos en realidad es, aplastado o no aplastado, el efecto que tenemos es ese, no es el de quemazón. Otra cuestión es que haya podido haber, que es lo que descubrió Levengood y otros estudiosos, algún tipo de energía calorífica que haya podido intervenir en eso, pero el efecto visual no es de aplastado, precisamente por eso, de quemado, perdona, ¿no? No es como si se hubiera posado nada encima, pues exactamente, sí. Es otra cosa, es algo más extraño todavía, que el hecho de que se posee una supuesta nave extraterrestre encima, como piensan algunos. ¿No? El problema es que hay tantos miles de círculos en estos años que se han hecho que resulta muy difícil separar, nunca mejor dicho, el trigo de la cizaña, ¿no? Pero también, Manuel, se ha especializado la investigación. Oye, y sobre todo es que muchos han colado. Hay muchos dibujos fraudulentos que han entrado en los catálogos de los especialistas como si fueran auténticos y han sido interpretados. Pero tienes dos grupos. Por un lado, los Circle Hunters, que son los que están buscando a los Circle Makers, es decir, los que hacen los círculos. Y ahí la tecnología hoy en día nos permite que, especialmente en esa época que va de abril a septiembre aproximadamente, que es cuando empiezan a formarse los círculos, la tecnología nos permite que segundo a segundo estemos viendo los campos de cereal a través de Internet. Y lo que ahí sucede no lo sabemos qué es, pero lo cierto es que durante la noche se manifiestan estructuras geométricas gigantescas, complejas, extrañas, y aparecen en cuestión de horas. Y eso está ahí. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero. Llegan ya mismo. Os seguimos recordando que estamos en la tertulia, que tenéis forma de contactar con nosotros, por ejemplo, a través de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es y en Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos. Que el libro Templarios en España puede ser vuestro si participáis esta noche con nosotros en el programa. Las noticias y continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, segundo tramo de programa, segundo tramo de la tertulia Zona Cero, con Almadía Rosa Vientos. Por ejemplo, Checho dice que el fenómeno, se refiere a los círculos de Inglaterra, está explicado, pero ahora hay círculos buenos y malos, dice que no comen. Y Roberto Vega dice que los círculos del maíz, Manuel, son los padres. Sí, mira, y me llama poderosamente la atención que también que no los tenemos olvidados. Lo que pasa es que hay tantas cosas que no podemos estar a todo, pero que lo seguimos de cerca y volveremos a hacerlo con más intensidad. Pues precisamente ahí Paco García dice que los tatuadores hacen su agosto con los círculos. La gente se los está tatuando ahora. Se está convirtiendo en un icono muy propio de nuestro tiempo, ¿eh? Independientemente del fenómeno, de su realidad o no realidad, lo cierto es que con el paso del tiempo, su persistencia, esas imágenes se han convertido en iconas, en icónicas, en representativas de una época, parece arte pop, ¿no? Es una pena que sea algo tan difícil de investigar y que haya tanto fraude y tanto engaño y tanta picaresca alrededor de ello, ¿no? Me da mucha pena porque no podría demostrarlo, pero siento la intuición de que hay algo interesante ahí. No sé el qué, porque sabéis que hay muchas teorías. La última de Jack Valley decía que era algo que tenía que ver con los militares y demás. Perdón, hacía un apunte el chaval que comentabas tú de la página de Naturaleza sobre el tema de un documento antiguo de un círculo de cosecha que estaba datado del siglo XVII. Claro, es que los círculos de hadas sí han existido, pero eso tiene una explicación, digamos, biológica. Son hongos, ¿no? Claro, que esas formaciones generaron en su momento también mucha mitología, se relacionaba con los seres hádicos, élficos, del mundo sobrenatural, pero digamos que tenía una explicación botánica. De lo que estamos hablando ahora no es algo casual, no son los típicos círculos de hadas antiguos, sino que es algo intencional. Estas formaciones geométricas están hechas por alguien inteligente. Me temo que en el caso de Treviño, por ejemplo, sí, alguien inteligente con muy mala leche, pero al fin y al cabo es alguien inteligente. Por cierto, hablando de fraudes, para cerrar un poquito este paréntesis que hemos abierto en la tertulia, hace unas semanas hablábamos de ese descubrimiento curiosísimo, una imagen, una tallada de un Buda de hace 1000 años, nada más y nada menos, y se descubrió, aparentemente, que se trataba de un meteorito con el que había sido tallada la imagen. Que también se trataba de un fraude, Manuel. Sí y no. Es decir, la investigación de un grupo de geólogos liderado por el alemán Elmar Büchner de la Universidad de Stuttgart sigue manteniéndose en sus 13 en que la figura, esa figura antropomorfa sobre un meteorito, sigue siendo eso, una figura antropomorfa sobre un meteorito. Lo que se ha cuestionado es que tuviese 1000 años de antigüedad y que viniese directamente del Tíbet y hubiese sido recuperada por una expedición nazi durante la Segunda Guerra Mundial, antes incluso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en cuanto se publicaron las imágenes, que pertenecen a un coleccionista privado, que además no ha querido identificarse, quién es el propietario legal de esta figura, se generó una polémica en el ambiente académico enorme, y un equipo de especialistas en arte tibetano y en arte asiático enunciaron ya una serie de hasta 13 anomalías en esa figura que les lleva a sospechar que su datación no es tan antigua. Por ejemplo, las estatuas tradicionales detallan utilizan normalmente túnicas, es cierto, y nunca, o ocasionalmente espinilleras, pero nunca pantalones, como aparece en esta figura, que además ofrece un calzado de una especie de zapatos hasta medio tobillo, que no son ni sandalias ni las botas típicas del arte de la época. La forma, los rasgos fisiológicos de ese de esa figura humana, es decir, hay hasta 13 elementos que han hecho a los especialistas en arte tibetano de la época sospechar de que se trata, sí, de una figura esculpida sobre una roca meteorítica, pero muy posterior, probablemente de la Europa de principios de siglo y que se ha intentado pasar como antigua para conseguir una mayor gratificación económica. Ayer escuchábamos esa grabación, ese sonido verdaderamente llamativo de una ballena que imitaba la voz humana. Lo escuchábamos en la sección Azul y Verde con Martín Expósito y es una de las noticias que hemos manejado con absoluto placer durante esta semana, Lorenzo, porque escuchar a esa ballena resulta verdaderamente fascinante, pero sobre todo si uno profundiza en determinadas capacidades que podemos decir, no es exactamente así, ¿no? Pero entendemos por capacidades humanas de algunos animales y también de otras cosas relacionadas con el mundo animal respecto a sus potenciales psíquicos, uno descubre que no somos tan distintos. No somos tan distintos y te das cuenta de que hay algunos animales que son más humanos que los propios humanos, ¿no? Es que la verdad es que esta noticia que nos lleva a una investigación que se ha desarrollado durante bastante tiempo. Quizás esta semana es cuando ha saltado más a medios de comunicación por lo sorprendente simplemente que es escuchar a este maravilloso ser, ¿no? La verdad es que yo cuando me enteré de esta noticia y fui a las fuentes, intenté escuchar ese sonido, es que al principio te hace esbozar una sonrisa, ¿verdad? Porque es un sonido... Es simpaticísimo, es muy simpático. No vamos a dejar de decirlo, ¿no? Pero es que cuando ves a la ballena, es que la ballena encima es más simpática todavía, porque es una ballena blanca, pues con una cara de bonachona, que dices, bueno, la verdad es que no se parece nada a las orcas, ¿no? Es como todo lo contrario. Bueno, pues vamos a escuchar, vamos a escucharlo, parece, y después dialogamos y charlamos. Esta es Nock, que así se llamaba, la ballena que imitaba la voz humana. Bueno, imitaba la voz humana incluso cantando. Parece increíble, pero es que esto es cierto, ¿eh? Que hoy le he comentado yo a Lorenzo que ayer la bautizamos como la ballena gaditana, tiene el toque así un poquito de chirigota, sí, ella. Sí, señor cantando en la ducha. Bueno, yo conozco a algún amigo mío, sí, que algún fin de semana acaba cantando igual que la ballena. Porque va lleno. Porque va lleno, efectivamente va lleno, tú lo has dicho. Bueno, la verdad es que cuando estas ballenas son conocidas como los canarios del mar, es que no le falta razón a aquel que los bautizó de esta forma. Ahora un equipo de investigadores yendo a la noticia estadounidenses, como no podía ser de otra forma, pues se han quedado a cuadros al escuchar, yo creo que como nosotros, ¿no? Al escuchar las vocalizaciones de esta ballena beluga, que es como es conocida, porque es más que evidente a tenor de lo que hemos escuchado, que se asemeja muchísimo, si no al habla humana, sí a pues eso, ¿no? A la forma de cantar del ser humano. En definitiva, es un sonido bastante sorprendente, ¿no? La cuestión es que todo dio comienzo cuando los científicos, de una manera espontánea, como no podía ser de otra forma, escucharon a una ballena de 9 años, como has dicho tú, Bruno, se llamaba Nock, se llamaba porque la pobrecita ya se nos ha ido, pues emitía sonidos 8 octavas por debajo de lo normal. Los científicos en ese momento se vieron obligados a descifrar, pues como primer enigma, de dónde venía ese sonido. Porque aunque estas ballenas son conocidas, como os digo, como los canarios del mar, por sus cantos agudos, al punto de que más en el ámbito de la leyenda que en el de la realidad se decía que hablaban como los hombres, hasta este momento no se había conseguido grabar un sonido como el que acabamos de escuchar. De hecho, no se habían captado hasta que un buceador de la Fundación Nacional Marina de Mamíferos de California, de manera, como os digo, absolutamente casual, salió de una inmersión asegurando que alguien le había dicho que saliera. Es que fijaros, la noticia es sorprendente. El hombre se encontraba buceando tranquilamente y de repente oye un sonido debajo del agua, que yo me imagino que debería ser algo así como... fuera. Y el hombre salió... ¿Cómo es? Y el hombre salió convencido de que alguien le había dicho que saliera. Bueno, pues en este caso no era alguien, sino que era pues alguien todavía más interesante y más extraordinario como era Nock, ¿no? Nock había sido la culpable y además por primera vez en la historia se había obtenido una grabación sobre este comportamiento. La cuestión, aunque parezca una chorrada, ni lo es ni es fácil de captar. Porque los investigadores descubrieron que las explosiones vocales se producen en un intervalo de 3 veces por segundo. Con pausas que, ahí radica este maravilloso descubrimiento, recuerdan al habla humana. 3 veces por segundo, imaginaos lo difícil que es, entre pausa y pausa, captar este sonido. De hecho, los análisis de las grabaciones mostraron que la frecuencia entre estas se extendía en armonía, algo muy propio de los humanos, pero tremendamente extraño en el mundo animal. Y es que tenemos que pensar que hasta ahora no se sabía de animal alguno que hubiese intentado de manera espontánea emitir sonidos tan humanos. Únicamente podemos decir que los delfines, a los que de una manera experimental y bajo los controles oportunos, en este caso, pues se les ha enseñado a imitar los patrones y la duración del discurso humano. Pero repito, nunca se había escuchado de manera espontánea como es el caso que acabamos de escuchar. De hecho, a fin de poder controlar la frecuencia de emisión de los sonidos, la ballena era premiada para que volviera a realizarlos. Es un poco la teoría de Pavlov, ¿no? Cuando el perro saliva, pues damos comida, así, pues va interpretando, ¿no? En este caso es una cosa muy parecida. Pero es que además no solo eso, es que además se colocó un transductor, no traductor, porque evidentemente sería ya la bomba si hubieran conseguido traducir lo que dice, es un transductor de presión en la cavidad nasal, que es el lugar de donde parten los sonidos. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, pues estudiar lo que sucedía cuando la ballena intentaba imitar el habla humana. De este modo descubrieron que cambiaba rápidamente la presión en su cavidad nasal para emitir estos sonidos tan sorprendentes. Así las cosas, la imitación de sonidos humanos, en vista de este estudio, que tiene muchas más ramificaciones evidentemente, no es fácil, no es una tarea fácil y mucho menos para una ballena como la pobre Nock. Y deciros un dato más, el estudio fue publicado por Current Biology, que es una revista muy prestigiosa, científica internacional, pero el animal sobre el que se realizó este estudio, pues como hemos dicho anteriormente, falleció hace muy poquito tiempo, con lo cual, mira, ha servido para mucho este sonido tan maravilloso que nos iba a pensar. Y cuidado, fíjate, ha despertado una de las mayores instituciones científicas que hay en Estados Unidos, el NOAA. Está dedicada, pues ya sabéis, ¿no?, al estudio... La investigación oceánica y atmosférica. Hace aproximadamente unos 7 u 8 meses, en el mes de abril de este año, se emitió un documental dentro de la serie Animal Planet, donde el NOAA, realizando unos estudios sobre los fondos oceánicos, habían captado un sonido muy extraño al que llamaron de bloop, y que no entendían, no sabían a qué animal podía pertenecer. La cuestión es que esto hizo que miles de norteamericanos se interesaran por el asunto y llamaran al NOAA pensando que se había descubierto el sonido de una sirena. O sea, no una sirena de alarma antiaérea, sino de una sirena del mar, ¿no? La mítica, la legendaria. La legendaria sirena. Y esto ha hecho que precisamente a raíz de ese documental que se emite en abril, bueno, pues fuera una auténtica conmoción la que se ha producido, ¿no? Porque primero no sabemos de dónde procede ese sonido, nunca ha pasado una cosa parecida, es decir, es un sonido real, un sonido parecido al que acabamos de escuchar, pero que no se sabe qué animal es el que lo emite, y por otro lado tenemos esa conmoción que se provoca a raíz del documental, que hay mucha gente que cree ver detrás del mismo, pues ni más ni menos que la voz de las sirenas. ¿Quién sabe si a lo mejor es la voz de los familiares de Nock? No olvidemos que el último gran reto para la investigación científica es el fondo marino. Ahí desconocemos prácticamente todo sobre los fondos marinos, que son 3/4 partes de este planeta. Eso por un lado. Y por otro lado, se están haciendo muchos trabajos, muchos biólogos y zoólogos, por traducir los lenguajes orales, sonoros, verbales, de primates, de cetáceos. Hay incluso ya pequeños vocabularios identificados y eso a mí me lleva a una reflexión. Si con el paso de los años y perfeccionando, que se hará, esos sistemas de comunicación con irracionales, con otras especies que comparten el planeta, si un día llegamos a establecer comunicación con los animales, claro, esto nos puede llevar a unas situaciones muy incómodas, ¿no? Porque a lo largo de toda la historia, buena parte de nuestro ocio, de nuestro comercio, se sustenta en base a la utilización, al sacrificio, a la matanza de animales. Y cuando ya te puedas comunicar con ellos, ¿qué? Pues eso es bueno, así se cambia, hay que evolucionar. Hombre, bueno, a lo mejor para ti, para toda la industria que vive de las peleas de gallos o de las carreras de perros o de los toros, no sé yo si va a ser muy bueno. Pues hay que diversificar. De todas formas, esos estudios también no solo van orientados al animal en sí, sino a intentar buscar ejemplos del desarrollo cerebral en relación al lenguaje, sobre todo para intentar desarrollar pistas de cómo apareció eso en la especie humana, porque es uno de los grandes retos y una de las grandes demostraciones de la inteligencia. Lo que no puedes obviar es lo que encuentres. Ah, no. O sea, eso sí, pero... Ya lo comentamos aquí el año pasado, esa película terrorífica, ese documental espeluznante de Cape, la cala, sobre las matanzas de delfines en Japón, que está motivado por el que fue el entrenador de Flipper, de aquel delfín que en los años 70 se hizo tan famoso, se hicieron tantas películas y demás. El adiestrador de Flipper y el protagonista de esas primeras películas sufrió un shock cuando descubrió que muchos delfines en cautividad terminaban suicidándose. Y cuando descubrió, a fuerza de tratar con ellos, se concienció del sufrimiento terrible y la tortura que implicaba para los delfines, que nos parecen tan majos, tan en los delfinarios, ¿no? Tan chulos cuando hacen esas piruetas, esas cosas, lo mal que lo pasaban y lo que implica un entrenamiento para amaestrar cualquier tipo de animal. Y se convirtió en un activista radical hasta el extremo, bueno, de grabar ese documental terrorífico. O sea que la investigación con un objetivo, si te permite saber más, pues a lo mejor nos va a colocar en unas situaciones un poco incómodas. Claro, pero yo creo que nos va a situar en una posición muy cómoda, que sería la que del final de cualquier espectáculo que tenga por objetivo la tortura animal. Cómoda para ti. En un momento, las cosas nunca son blancas o negras. No, ¿cómo que no? En un momento esto es absolutamente blanco, no hay duda. Yo no discuto sobre lo que hay que hacer. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Me parece estupendo. Aunque yo nunca he estado en una corrida de toros, pero totalmente de acuerdo contigo. Pero en un momento de una crisis económica y de una situación tan delicada, cerrar otra industria, eso va a tener también sus repercusiones, ¿no? Y bueno, no se va a hacer, nada más que no se va a hacer, porque ¿cuántos años se lleva peleando con eso y con tantas otras cosas? Bueno. Y el argumento típico de los taurinos. Sí, bueno, os metéis mucho con las corridas de toros, pero ¿qué pasa en los mataderos? ¿Qué pasa en las granjas estas No vamos a ver el espectáculo a reírnos, a aplaudir y a sacar pañuelos. Antes, cuando comentabas de la exploración bajo el mar, había un proyecto que no sé ahora mismo en qué punto está, que era crear una base, igual que se está, vamos, tenemos la MIR, ¿no?, para tener ahí ese punto a la hora de hacer esos viajes espaciales, pues estaba, creo que era en una zona de Francia, y estaban creando esa base para luego, pues eso, los equipos científicos estar investigando y desde ese punto intentar profundizar más y es paradójico que salgamos al espacio y no conozcamos todavía las profundidades marinas, ¿no? Pero de hecho, cuando se ha explorado con esos batiscafos, las imágenes son dantescas, esos seres que además emiten luz, generan su propia luz, son de ciencia ficción completamente. Por mucho que le pique a Bruno, siempre tendremos a Cameron ahí para explorar el mundo submarino. Fíjate, Carlos Estremera, con el hashtag #AlmadillaRosavientos en Twitter, nos dice que está alucinado con los sonidos de las ballenas, que si lo podemos oír de nuevo, pues por supuesto, porque es fantástico. Y nos reímos y sonreímos cuando lo escuchamos, pero de verdad que es una historia fascinante. Cuando hablamos de comportamientos que nos asemejan a ellos y que ellos tienen, que podemos entender, igual son lenguajes y formas de concebir la realidad tan distintas que igual no nos damos cuenta, pero cuando se habla de ballenas, cuando se habla de delfines, de la capacidad que tienen de reconocerse a sí mismo, al igual que los chimpancés y otros simios, también de los elefantes, por ejemplo, sus entierros, sus lloros, de los elefantes, animales, especies animales que tienen unas capacidades que, bueno, pues son mucho más cercanas a las nuestras de las imaginamos. Completamente, ¿no?, de acuerdo. Y esta es una demostración, una bellísima demostración. Yo te puedo decir que escuchando a Nock ahora mismo interpreto muchas más palabras, incluso en castellano, que escuchando una psicofonía. Sí. Yo estaba pensando eso también. Yo estaba pensando que algunos cantan bastante mejor, hombre, aunque sean animales, que los de Operación Triunfo, ¿eh? O sea que... Bueno, seguimos comentando noticias e informaciones. La siguiente nos lleva... a Marte, Ignacio, búsqueda de ADN. A Marte separado, me imagino, ¿no? Lo ha señalado de una forma que... A Marte, al dios Marte, sí señor, al dios de la guerra. Y es que este planeta, a pesar de todas las películas que se han hecho, yo creo que sigue siendo una mina de oro en ese sentido. Se han enviado varias sondas y el interés precisamente yo creo que es llegar ahí, ¿no? Es la una de las primeras fronteras. Craig Venter, que es un biólogo y empresario fundador de Synthetic Genomics, está tan convencido de que se va a encontrar vida, o por lo menos restos de vida en Marte, que está desarrollando una máquina secuenciadora de ADN, que de hecho lo está probando en el desierto de Mojave, que es ese gran desierto que hay entre California, Nevada, entre varios estados de los Estados Unidos, que tiene una extensión, pues no sé si unos 50.000 kilómetros cuadrados, es decir, que es más grande que muchos países, y está intentando averiguar si es capaz de hacerlo funcionar para enviarlo o bien en una misión tripulada o, como parece más probable, en una sonda. Sería una máquina que realizaría una serie de análisis sobre el terreno y los datos podría enviarlos directamente a la Tierra. Así se solucionaría el problema de transportar las muestras a la Tierra y el problema también de la contaminación. Pero es que la cosa se complica aún más, porque otro biólogo y empresario, Jonathan Rothberg, fundador de Ion Torrent, que es una empresa también de cuestiones genéticas, de secuenciación del ADN, está colaborando con la NASA, la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts en otra máquina parecida. De hecho, él ha asegurado que su empresa no se va a quedar atrás en esta carrera, porque es una competición entre ambos empresarios, y está desarrollando, como digo, su propia máquina de secuenciación, que pretende que sea enviada también a Marte en un futuro muy próximo. Lo que pasa es que habrá que ver cuándo se realiza la próxima misión, porque parece que ni en este año ni en el que viene se tiene planeado nada. Hay un problema evidentemente económico para las próximas misiones a Marte, las que se están llevando a cabo, que necesitan y requieren una gran inversión económica, pero bueno, pese a la crisis, no deja de hacerse, de investigarse. Investigadores españoles, además, muy vinculados a algunos de los proyectos actuales, descubriéndose cosas, y a medida que se descubren cosas, parece más cercana la noticia del hallazgo de algo parecido a vida. Estamos hablando de vida a un nivel que no tiene nada que ver con seres de otros mundos, estamos hablando de otra cosa, pero esos hallazgos hacen pensar en que eso puede ocurrir antes o después, y o en la confirmación definitiva o no. Hay mucha discusión al respecto de que por lo menos hubo la antigüedad, pero descubrir algo que nos pueda hacer creer que es vida, y si se puede realizar una secuenciación del genoma, nos ayudaría muchísimo a comprender no solamente qué es lo que posee ese planeta, sino la relación que puede existir con el nuestro, ¿no? Exacto, porque de hecho, como ha habido toda una serie de bombardeos por meteoritos, tanto por en la Tierra como en estos planetas, pues bueno, ya hace unos años, me acordaos de esa gran polémica que hubo sobre esa roca marciana que se decía que había traído la vida a la Tierra, otros decían no, en todo caso habrá traído otra vida porque ya existía. Como todavía sigue esa duda de hasta qué punto es más o menos probable que se desarrolle la vida por las condiciones tan difíciles, que se desarrollen esas moléculas complejas que se autorreplican, pues es que hay un 1% de probabilidades de que exista, un 2, un 50. Claro, de hecho lo veíamos la semana pasada con esos exoplanetas, una masa parecida a la Tierra, una determinada distancia a un Sol que tenga que ser parecida al nuestro, porque depende también del tipo de estrella, azul, blanca. Todavía tenemos que saber cuántos tipos de vida pueden existir, basadas en carbono, basadas en silicio. Digamos que todavía es que estamos empezando esa búsqueda. Exacto, no, ni siquiera pero hemos empezando, estamos escribiendo la primera página del prólogo. Sí, no hemos llegado a América, es que ni siquiera hemos salido del puerto, es lo más gracioso. Y luego las misiones especiales, pues claro, también al tener financiación privada, pues está el problema que al ser empresas, pues tienen que sacarle rentabilidad. Y ahí ya es el pez que se muerde la cola. Sí, porque la publicidad que van a conseguir estas personas, yo creo que no se paga absolutamente con nada. De hecho, ahí tenemos al dueño de Virgin con sus naves espaciales. No sé si era el Enterprise la primera nave que había creado. Es decir, solamente con eso, con que funcionen mínimamente, con que sea solo de esos paseos espaciales, no es que aporte mucho, yo creo, a la ciencia. Nada, no aporta nada, aporta claro. Su bolsillo. Pero hay que ver la pasión con la que se ha seguido esta expedición, esta última expedición de la sonda, donde la gente veía de todo. En las imágenes que llegaban, bueno, yo he visto comentarios sobre supuestos descubrimientos en la superficie de Marte que se veían desde fantasmas, pirámides. Pero siempre pasa. Hace poco, ¿te acuerdas también? En una de las últimas imágenes que se mandó desde Marte, hace un par de años, incluso hasta se veía una especie de señor sentado encima de una piedra. No sé si os acordáis, que era una, bueno, pues el juego de sombra, de luz y sombra, pues recreaba pues una especie de silueta. Estaba esperando cercanías. Pero efectivamente, pues fíjate tú lo que le queda para que lleguen. La cuestión es que, bueno, pues siempre tiene que haber de todo, ¿no? Y es curioso que haya gente que llegue a pensar que, bueno, pues que allí puede haber un... Un señor sentado en una piedra. No un señor, pero bueno, algún tipo de criatura que está allí pues contemplando cómo caen esos airbags desde el cielo, pum, empiezan a pegar botes y finalmente se abren y sale un cacharrito, ¿no? Hombre, pues sería un espectáculo divertido para ver, ¿eh? Bueno, eso tiene que ser... para mí eso sí que es un enigma, ¿no? Porque imagínate, ahora ya quizás se hace de otra forma, ¿no? Ahora ya es más fino, se hace con un paracaídas. Pero hasta hace muy poquito tiempo eran los airbags que se inflaban y empezaba eso a botar, a botar, a botar, empezaba a girar por tierra y luego pues se desinflaban y salían, pero claro... ¿Cómo calcular que no te quede el robot panza arriba como una tortuga? Manuel Morillas con Almadía Rosavientos nos dice que en el tema de Marte haya vida o no, es un verdadero negocio, que todavía queda mucho dinero por invertir en el planeta rojo. Y Bicho Saurillo nos dice también con Almadía Rosavientos que en nuestro respeto por los animales reflejamos nuestra valía como sociedad, a propósito de esa información y de la grabación de la voz imitando el... Pues, no, pues a la entonces, voz humana imitando cantar. Entonces me parece que no valemos mucho como sociedad, ¿eh? Sí, el respeto pero, a los animales pero tenemos... la mayor parte de gente. Otra cuestión es quién salga más, ¿no? Y quién aparezca más. Pero yo creo que la mayor parte de gente tiene un fantástico respeto por los animales y un altísimo porcentaje de la población tiene mascotas en su casa, las quiere, las adora y las trata estupendamente bien, ¿eh? Probablemente como nunca antes en la historia, igual que a la vida. Claro. Porque si vamos hacia atrás... Nunca se ha respetado tanto la vida humana y la vida animal como ahora, pero aún así no es suficiente. Queda mucho camino por recorrer. Queda muchísimo camino. Evidentemente. Manuel, hemos hablado en muchas ocasiones de las apariciones marianas, de los lugares en donde tras esa aparición se genera un culto, y en muchos de esos lugares aparece agua milagrosa, que a veces está vinculado a los mensajes que la supuesta Virgen que se aparece dicta a los videntes que la observan. Y esa agua milagrosa cura enfermedades. Sí, pero no es un fenómeno exclusivo de la mariología, de las apariciones marianas. En muchas religiones, en muchos cultos, en distintas partes del mundo, vinculados a santones en la India, a apariciones de espíritus, de asuras, de devas, en muchas partes del mundo existe la sacralización de una corriente de agua, de un lago, de una fuente. A lo largo de toda la historia ha sido así, ¿no? El agua tiene una iconografía mágica muy, muy atávica a lo largo de toda la historia. Y estos días se publicaba una noticia, yo no sé si calificar de simpática, probablemente para los afectados no les ha hecho maldita la gracia, pero se trata de uno de estos arroyos con una fuente milagrosa en China, en un pequeño pueblo llamado Xikanxia, situado en Guilin, en la provincia de Zhejiang. Mi chino está un poco oxidado, pero... No, muy bien. Pues se trata de una fuente milagrosa, famosa sobre todo para el tratamiento, como otras fuentes en otras partes del mundo, de la psoriasis, de los problemas asociados a la epidermis, que se utilizaba frotándose por fuera del cuerpo, lógicamente, con esa agua milagrosa. Pero el pasado 30 de septiembre, que era una festividad importante en chino, la festividad del medio otoño chino, bueno, pues miles de personas que tenían un puente, pues se desplazaron a este pequeño pueblo en sus vacaciones para seguir el rumor de que esa agua milagrosa no solo te podía curar por fuera, sino que también te podía curar por dentro. Y como ha ocurrido incluso en algunos enclaves de aparición mariana, donde el agua no potable, pues porque por la gracia de la Virgen que dice que esa agua es milagrosa, la gente se la empieza a beber, pues aquí... Y ha tenido que haber muchas autoridades que han tenido que poner... ponerse serios y coto a eso, porque en muchas ocasiones se trataba de agua no potable, claro. Y había que advertirlo, por mucho que algunos digan que bueno, es la Virgen quien ha dicho muy eso. Muy cerca... No voy a decir nada, pero en fin, es una de las apariciones marianas más importantes que hay en España. Durante muchísimo tiempo hay una derivación de las aguas fecales de la población cercana precisamente a la Fuente Milagrosa, y la gente lo que se estaba muy bebiendo... cerca de Madrid, vas a decir, pero muy cerca de Madrid. Y lo que se estaba bebiendo la gente era pues la filtración de las aguas fecales, sí. Te quiero decir. Bueno, pues hombre, el milagro ahí es que no se muriese ninguno. Bueno, pues lo que ocurrió en esta ocasión... El agua es el agua. ¿Os acordáis de aquella canción de Pablo Carbonell, no? Sí. La gota amarilla. En el fondo, al final, todo vuelve. Pues eso es lo que ocurrió en este pequeño pueblo de China, en que esas miles de personas que habían acudido a Xicanxia para beber de esa agua milagrosa, pues inmediatamente sufrieron unos brotes agudos de colitis y de diarrea galopante que convirtió todos los alrededores de la fuente milagrosa en un inmenso mar de... De eso. Se fue oscureciendo, ¿no? Sí, sí, parece que fue una situación bastante incómoda cuando de repente miles de peregrinos empiezan a sufrir una necesidad imagínate, ¿no? Una necesidad incontenible de... Porque eso puede ser un problema en algunos casos, ¿eh? Porque si eso va asociado a... Hablo en serio. Si eso está asociado a una patología previa, eso puede generar una serie de problemas de salud muy serios, ¿eh? O sea, que no es ninguna broma, podemos pensar, bueno, ha tenido un... pues se está yendo un poquito, bueno, pero hay personas a las que ese irse un poquito puede ser muy grave. Sí, sí, yo estoy convencido, aquí hubo casos terribles que siguen funcionando. Estoy recordando, por ejemplo, el caso del Guerrero del Tajo, que era uno, no solo tuvo problemas con cuando indicó a miles de seguidores que mirasen al sol, que se iba a producir un milagro, y se quemaron retinas de muchas de las... Bueno, muchas personas tuvieron problemas ópticos a raíz de aquello. Hasta el 80% se llegó a quemar. Sí. Sino que un pozo cercano al lugar de la aparición, pues él se empeñó en que era agua milagrosa, y como ocurrió cerca de Madrid, no son aguas potables y hubo gente que tuvo problemas de intoxicaciones serias, claro. Claro, es un tema serio. Sí, ya está dicho en la Biblia. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Más noticias y más informaciones. Bueno, tenemos muchísimas hoy, pero vamos a un ritmo estupendo, ¿no? Va a pasar como en semanas anteriores que nos dejamos la más de las que hemos comentado en el tintero. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Ahora vamos a estar con algunas de vuestras consultas. Y en Twitter con el hashtag #rosavientos podéis participar, podéis formular preguntas, y quienes lo hagáis esta madrugada participáis en el sorteo de dos ejemplares de ese libro, Templarios en España, de Javier García Blanco. Conversábamos ayer con él, teníamos una interesantísima entrevista con este estudioso, con este investigador que también ha estado en muchas otras ocasiones también en esta tertulia. Templarios en España, el libro que salió y sale este mes con la revista Historia de Iberia Vieja. Eso a todos los que participéis en Twitter, en el correo electrónico, y que, bueno, pues sientan fascinación por los temas que presentamos aquí, como por ejemplo, y vamos a seguir hablando, si te parece, Lorenzo, de sonidos. Sí, la verdad es que, bueno, hemos pasado un sonido extraordinario, como era el de la ballena Nock, a sonidos que nos pueden llegar a causar un problema bastante serio, ¿no? Y es que hay sonidos que sin escucharlos, yo creo que casi con solo pensarlos ya hace que el vello se erice en el espinazo, ¿no? ¿A qué se debe esta cuestión? Bueno, pues ahora un equipo de científicos de la Universidad de Newcastle han querido encontrar la solución al enigma, asegurando que todo es causa de una interacción entre la región del cerebro que procesa el sonido, la corteza auditiva y la amígdala. ¿A qué estoy haciendo referencia? A esos sonidos que nos desagradan sobremanera. Eso es al menos lo que han concluido en un interesante artículo publicado por la revista Journal of Neuroscience, donde además se afirma que es la amígdala la que de manera más activa participa a la hora de transformar las emociones en negativas cuando escuchamos un sonido desagradable. El doctor Sukhinder Kumar, de la Universidad de Newcastle, ha asegurado que sería algo así como una especie de señal de auxilio que va de la amígdala a la corteza auditiva. De hecho, para llegar a esta y a otras conclusiones, el colectivo de científicos ha estudiado, como debe de hacerse, la reacción de 13 voluntarios ante un buen nutrido grupo de sonidos, entre los que había desagradables y otros, pues un poquitín más agradables, ¿no? Sea como fuere, lo verdaderamente interesante es que, como no podía ser de otra forma, cada persona reacciona de forma diferente ante determinados sonidos. Es decir, no hay un patrón común en el que puedas decir, pues es que este golpe a mí me desagrada, a Manuel le gusta, en fin, hay más diferencia, decían, ¿no?, entre un ser humano y otro que entre un animal de diferente especie, ¿no? Bueno, pues en este caso parece ser que con los sonidos ocurre lo mismo, ¿no? Pero en fin, llegados a este punto... Pero sí que existe un consenso, yo no sé también qué base cultural también puede existir sobre ello, pero sobre determinados sonidos que resultan incómodos. ¿Quieres que te cuente alguno de los más llamativos? Uh-huh. Bueno, pues por ejemplo... Los más llamativos, pero los que menos gustan. Pues los que menos gustan. Uh-huh. Por ejemplo, de este estudio, el más rechazado fue el de un cuchillo y un tenedor al frotarse contra un plato. pensar el sonido ahora mismo, pido a nuestros oyentes que hagan un ejercicio de imaginación y oigan como raspa ese, que es terrible, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, todos los hemos oído y yo creo que a pocos no bueno, le aquí, importa. Aquí estamos 50-50, ¿eh? Nacho y yo a mí no. Y a Manuel sí. No, es que Nacho, como Nacho... no usa tenedor ni cuchillo... yo a la trama. Y come poquísimo este chico. Si es que Silvia es verdad, está pensando que eso. Si al final del tenedor está un buen entrecot, pues se puede soportar. Bueno, pues aquí de los 13 voluntarios, los 13 mostraron un desagrado tremendo, ¿no? A ver, más. Dos más. Por ejemplo, las uñas al deslizarse por una pared o una tiza que se clava en nuestro oído tras patinar en el encerado... son otros de los sonidos que más rechazo provocaron en los voluntarios. Nada, las cosas que chirrían, las cosas que chirrían. Por ejemplo, hay más, ¿no? Las cuerdas de un violín desafinado. Hay un violín. El acople de un micrófono. O las arcadas de una persona al vomitar. Bueno, pues también fueron de los más rechazados, aunque entiendo que este último es por otro tipo de motivos, ¿no? Oye, yo conozco a alguien, un amigo, un buen amigo mío, que solamente con oír esas arcadas no puede parar de reír. ¿Ah, sí? Cuando oye a alguien que tiene esas arcadas y luego cuando vomita, es que no puede parar de reír. Pues dirá a tu amigo. Dirá a tu amigo que... Sí, pues algunos de aquí le conocéis. ¿Ah, sí? Sí, sí, luego lo comento en la tertulia. Vale, vale. Bueno, pues la pregunta sería, ¿afecta si te han operado de las amígdalas o no? Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta. La cuestión es que, en el caso de tu amigo, si está el hombre con depresión o lo que sea, pues yo le puedo recomendar algunos sitios de Madrid concretamente, donde todos los fines de semana se va a encontrar a mucha gente vomitando. O sea que se va a reír un montón. Bueno, pues también para que os hagáis una idea, hicieron que se crisparan los nervios de los estudiados, el llanto desesperado de un bebé, por ejemplo, las ruedas de un tren al frenar, y uno de los más siniestros, que es tan recurrente en las películas de terror, las cadenas oxidadas de un columpio. Es otro de los sonidos que yo no sé si ya por el tema visual, aunque aquí entiendo que no se estaba viendo, sino simplemente se estaba escuchando. Bueno, pues ahí las cosas, el equipo de la Universidad de Newcastle advirtió además que los sonidos que se encontraban en un rango de entre 2.000 a 5.000 hercios resultaban agradables para los participantes. Este estudio, que puede parecer así, y bote pronto puede parecer aquel que se realizó en determinada universidad, a ver de qué forma se pudo separar el mar cuando Moisés se puso y dijo, venga, que se abran las aguas, que aquel pareció una estupidez, en este caso no lo es. ¿Por qué? Pues porque dicho estudio puede ayudar a aliviar cierto tipo de enfermedades como, por ejemplo, el autismo, ¿no? Tan relacionado en muchas ocasiones con una sensibilidad extrema al ruido. Es algo que yo creo que es muy interesante, sobre todo viendo esta vertiente beneficiosa que puede tener. Para terminar, deciros que los sonidos desagradables también han llegado, y aquí yo ya me lo he descargado, Bruno, luego te lo pondré, han llegado también a los móviles gracias a algunas aplicaciones como Nerves Sounds. Uh-huh. Es decir, sonido para ponerte nervioso. Es de carácter gratuito y este programa permite torturar a tus amigos con sonidos irritantes como los destacados anteriormente. Yo me lo he descargado, luego Bruno... Ah, pues tenías que... Pues nada, si nosotros somos personas de redacción. Yo voy a experimentar, Lorenzo, con Bruno. ¿Tú crees que alguien que trabaja en una redacción le puede molestar cualquier sonido? Cuanto más escándalo y follón haya a su alrededor, mejor se va a trabajar. Así se trabaja. ¿Verdad que sí? Es que no estoy de acuerdo contigo. Así hemos trabajado. Pues anda que no tienes contigo. Tu follón alrededor todos los días en la redacción. Pero eso, tiene el secreto de los tapones, que eso no lo sabes tú. Me pongo los hombre, y si el follón que tienes, gente vomitando, sonido de cadenas... A menor, ¿eh? ¿Pero tú dónde trabajas? ¿Tú dónde trabajas? En la revista en la que trabajas es normal, esos psicofonías, lo que oye normalmente. Ballenas que hablan, sí, ¿no? Después Ignacio Monzón nos va a comentar algo que se puede ver... No oír, sino ver y disfrutar en relación a la Biblioteca Nacional y en relación a un personaje que interesa muchísimo desde siempre, no solo desde el Código da Vinci, sino desde mucho atrás, Leonardo da Vinci, cuyos manuscritos, algunos de ellos, los tiene la Biblioteca Nacional. Después os vamos a dar detalles, pero vamos con una primera ronda de consultas con nuestros oyentes en el correo electrónico y en Twitter. Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, Patricia dice que le encanta nuestro programa y que en el Crónicas del Misterio, cuando se emitió las psicofonías, pues que ella en la voz del niño no escuchó, ¿y yo qué hago aquí? Perdón la interpretación. Pues ayer. Sino que lo que escuchó fue, yo quiero agua. Dame agua, quiero agua. Sí, es la otra interpretación que se hace mucha gente. No es la primera que escucha eso. Es lo que estábamos hablando y lo que comentábamos ayer. Y quienes escucharon las crónicas de misterio, si no, se las pueden descargar en www.ondacero.es, en la sección de La Rosa de los Vientos. Pero en las crónicas de misterio lo decía, y en muchas ocasiones comenzamos a oír lo que dice una psicofonía cuando alguien nos ha explicado, nos dice, claro, el contenido de esa frase, y, de esa inclusión. Y a veces ni así. Lo que nos dicen modela lo que después vamos a escuchar. Y eso es uno de los temas sobre los que podemos dudar mucho, porque se podría hacer un experimento y se puede, un día lo podemos hacer. La gente escucha aquello que le dicen que va a escuchar, en muchísimas ocasiones. Muchísimas, yo creo que la inmensa mayoría. Sí, y después transformas lo que dicen que va a escuchar, o es otra cosa, y es que es demostrable estadísticamente que es así, ¿no? Pero esto es como todo, porque pasa en cualquier ámbito de la vida, sea el político, el religioso, el que sea. Porque siempre tiene que haber alguien que lo interprete y tú te lo tragas. Y parece que cuando lo oímos por primera vez sin que nos lo digan y lo oímos por segunda vez después de que nos hayan dicho el contenido, cambia por completo y lo entendemos extraordinariamente. A veces oímos, no, a veces no, siempre, oímos con la mente, vemos con la mente está también a expensas de lo que le digan que tiene que ver o que tiene que pensar. Pero eso pasa un poco con las pareidolias también, ¿no? Estos serían pareidolias auditivas, cuando te dicen este cuadro, si te fijas, no ves aquí que hay una forma, o en las nubes, no ves ahí como un perrito que está haciendo el pino, puente así al rey, ah, claro, sí, si me lo dice, sí, entonces sí lo ves. Pero en principio no, pues esto es un poco lo mismo. También hay pareidolias auditivas. Y tenemos a Pedro de Fuerteventura, que dice pues que ha escuchado que, por lo visto, que hay leyendas sobre que en Canarias hubo colonias cartaginesas y romanas. Que si hay alguna credibilidad sobre este tema. Colonias púnicas, no sé, sí sé que hay algunas huellas, se habla de huellas de probablemente de comercio, de restos fenicios. No solo eso, en la costa atlántica de Marruecos sí tenemos documentadas al menos dos ciudades o mini ciudades que son Lixus y Mogadore, es decir, que perfectamente podían haber llegado. De los romanos no sé nada, probablemente también llegarían de alguna manera puntual, pero colonias que yo sepa, ¿no? Y por ejemplo, David dice que quiere saber vuestra opinión sobre los programas que hay de americanos, sobre todo de buscadores de fantasmas, donde enseguida, pues siempre que hacen un experimento, captan voces psicofónicas, donde graban que si, pues eso, que si son serios, que si prácticamente lo tienen todo ya organizado. Hay aquí medias sonrisas, ¿eh? Joder, bueno, porque hay de todo como en botica, ¿no? Exactamente. Lo estuve viendo el otro día. ¿Eh? De todo, no. Hay de todo. Hay gente seria, gente menos seria. Gente seria en un programa de cazar fantasmas. Ay, bueno, eso es un título, pero después se puede explicar y trabajar. Que no es solo un título, Bruno, de verdad. Yo lo estuve viendo el otro día porque había oído hablar tanto. Yo no sabía que se refería a un programa en concreto. Sí, pensé que se refería en general. No, hay un programa que se llama Ghost Hunters. Ajá. Que pues eso, son cazafantasmas. Y la verdad es que solo hay que darse cuenta de que se tienen que cazar a ellos mismos. Anda, yo pensaba que era que fantasmas cazadores. Fíjate, un problema ahí con el inglés. Se cambia. El título era Fantasmas Cazadores. En el inglés se invierte el orden de los factores. Por cierto, Lorenzo, hablando de televisión, estamos ya muy cerquita. Esta semana se celebra Halloween y vosotros en el Canal Sur, en Rastreadores del Misterio, os transformáis para acercaros a la población andaluza con un programa especial, ¿no? Pues sí, la verdad es que tanto el jueves con su emisión normal, ¿no? Telemadrid a las 10:15 de la noche, pues tanto como en Canal Sur, en este caso el miércoles, un día antes, a partir de las 10:30 hemos preparado un especial Halloween en el que, bueno, lo que hacemos es recoger diferentes casos, ¿no? Por un lado, el caso Vallecas, que yo creo que ya todos conocemos, hemos intentado ahondar un poquito más, sacar nuevos datos y la verdad es que sigue sobrecogiendo como el primer día. Y luego, pues os puedo decir que nos hemos ido con un equipo de investigadores muy serio, gente fantástica, que nos han llevado a un lugar bastante curioso, con una historia muy contundente detrás, una serie de hechos luctuosos que se produjeron ahí durante la Guerra Civil. Hemos pasado una noche de investigación con ellos, viendo qué tipo de resultados obtenían, y sobre todo hemos intentado ahondar en esa respuesta, en esa pregunta que yo creo que todos nos hacemos, ¿no? Desde la noche de los tiempos, ¿es posible contactar con el otro lado? Bueno, pues hay un grupo de expertos que tal y como anoche mismo lo pudimos reflejar, ¿no?, con la señora Cardoso, Carlos Fernández, en definitiva esos investigadores serios que están hoy en día realizando una serie de experimentaciones, que están obteniendo resultados, no sabemos qué es, pero algo están obteniendo, la verdad es que para un grupo nutrido de expertos no solo es posible contactar con algo, sea lo que sea, sino que además ese contacto se está produciendo ya porque se están produciendo respuestas. Es parte del contenido que vamos a emitir tanto el miércoles, 10:30 en Canal Sur, con más historias, por supuesto, también de Andalucía, y en Telemadrid el jueves por la noche a partir de las 10:30. O sea, saltamos también a Andalucía, mi tierra, que ya tenía yo unas ganas... Tremendas, ¿no? Hombre, tenía unas ganas yo ya de decir, venga, que nos vayamos los rastreadores a la tierra y que vean allí lo que estamos haciendo. No puede ser menos, es el 20% de España en población y en espacio, así que... Y somos gente majísima. Eso no tengo la más mínima duda. Ya lo sé, ya lo sé. Hombre. En Twitter con Almohadilla Rosavientos quieren saber vuestra opinión sobre esa noticia que ha surgido de una supuesta ciudad sumergida cerca del Triángulo de las Bermudas, que está dando mucho que hablar, que a ver, ¿qué hay de cierto en ese tipo de cosas? Lo que hay de cierto es lo que se dice, lo que pasa es que generalmente estas cosas suelen pasar en verano, es decir, cuando hay un vacío informativo... determinados medios generalistas suelen tirar de informaciones que vienen de antiguo. Es que en este caso, evidentemente, cuando lees la noticia y empiezas a ver nombres como por ejemplo el de Paulina Zelinsky, ya sabes a qué se están refiriendo. Cuando ves que la ciudad supuestamente se ha encontrado a 700 metros de profundidad en las costas de ese mar del Caribe, pues te das cuenta a qué se están haciendo referencia. Y es... No, estos han extendido el Triángulo de las Bermudas, han puesto más o menos el tamaño de la mitad del planeta Tierra, entonces claro. Dicen, claro, entra dentro del Triángulo de las Bermudas, claro, ¿no? También podríamos habernos ido a Aguni, ya de paso por asociar ideas, ¿no? ¿No? En este caso están haciendo referencia a esa ciudad que encontró, ciudad, bueno... Hemos hablado tanto, es el descubrimiento de Paulina Zelinsky, Mega se le llamó después, entre Yucatán y Cuba. Exactamente, eso es, ni más ni menos. Es decir, el descubrimiento de la ciudad, el hallazgo bajo el mar de esa ciudad, sí se ha producido, se está investigando todavía, hay mucha discusión sobre si son restos naturales formados por un capricho verdaderamente extraordinario y beneficioso de la naturaleza, o si son restos en los que antiguamente manos humanas trabajaron. Lo que ocurre es que están a 700 metros de profundidad y eso solo estuvo sobre la superficie hace 10.000 años, ese es el gran misterio, pero que no tiene nada que ver con el Triángulo de las Bermudas, también... que está mucho, pero muchos cientos y no miles de kilómetros más al sur. Está muy alejado, es decir, estamos hablando de un lugar en el que además hoy en día las investigaciones se han parado por un motivo muy sencillo, porque el objetivo que tenía Paulina Zelinsky cuando empezó a rastrear esos fondos marinos era... oficiosamente encontrar lugares para ubicar submarinos rusos nucleares. Es decir, ese era el objetivo, esa era la tarea que le había encomendado el régimen cubano. Y buscando esto vais a encontrar con una serie de construcciones, aparentes construcciones que se encuentran a una profundidad brutal. ¿La posibilidad que cabe? Bueno, pues sí, que efectivamente se tratara de una ciudad que en un momento determinado estuvo emergida. ¿Por qué? Porque estamos en el Golfo de Guanacabibes, es decir, que hubiera en ese momento ahí una especie de puente natural, que en esta zona especialmente sísmica, se hubiera hundido, y eso, lo que había encima también se hubiese hundido, bueno, pues es factible, porque si no, intentar explicar que haya unas ruinas a 500 metros de profundidad, si no es de esta forma, es imposible. Porque nos teníamos que remontar a una antigüedad que no es objetiva. Lo que a mí me queda un poco es que me da la sensación de que las imágenes tan espectaculares de esas pirámides que han salido estos días, me da la sensación de que son reconstrucciones. Eso es una reconstrucción, claro. Un poco creativas, claro. Como lo del OVNI del Báltico que se veía el Halcón Milenario, ¿no? Un poco, o sea, que no es eso lo que hay ahí abajo, que es una reconstrucción artística un poco... enriquecida, pero vamos, que no es exactamente eso lo que se encontró. No tiene absolutamente nada que ver, estamos hablando de una infografía muy bonita, eso sí, todo hay que decirlo, pero evidentemente no representa para nada lo que hay en ese fondo marino, que se pueda parecer lejanamente, bueno, en un tiempo pasado me imagino que sí, pero desde luego ahora mismo no. No tiene mosaico, entonces no interesa. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Ignacio, que nos quiere hacer alguna pequeña aclaración sobre Margarita Ruiz de Liori. Y es que dice que la actual baronesa de Alcalaí, doña Soledad Ruiz de Liori Sempere, que vive en Valencia, que tiene el honor de conocerla personalmente, y que el título de marquesado de Villasante fue realmente ostentado legalmente por última vez dos generaciones antes de su abuela, doña Soledad, que era hermana de Margarita, y creo que hasta ahora está en litigio de recuperación. Y comentaba que por lo visto, aunque Margarita Ruiz de Liori iba de marquesa, iba de baronesa, que en realidad quien tenía el título era la hermana. Qué buen nombre tiene esta persona que nos ha escrito, ¿eh? Es un nombre digno. Sí. Un nombre Ignacio, regio. ¿Verdad? Y todos extrañados, pero... ¿De qué está hablando? De todas formas, yo creo que en el caso de la marquesa... Bueno, pero eso tampoco es lo importante. Es verdad que fue una polémica enorme en su día y una rivalidad entre las dos hermanas importante. Pero sinceramente, la biografía de la marquesa o de la señora Margarita Ruiz de Lior, pensar que era marquesa, baronesa o duquesa, es que es lo de menos. La verdad que sí, es cierto. Lo importante es la historia, y se ha quedado para la historia, para esa historia, como la marquesa Margarita Ruiz de Lior. No, y tú vas a su tumba en Albacete y lo que te encuentras es marquesa de Villasante y baronesa de Alcajalí. Sí, pero es cierto que ella se apropió del título y que ha habido un litigio durante mucho tiempo. Pero ocurre en la aristocracia desde siempre. Existe un rey de Francia. Claro. No, existen varias líneas dinásticas y algunos atribuyen el título de rey de Francia. Ninguno lo es. Y de España. Ahí tenemos a Carlos María Isidro de Borbón, todos los carlistas. Y se considera como tal. Es decir que, bueno, pues ocurre en las aristocracias y las luchas intrafamiliares en las aristocracias por el título, pues inmensas, y más aún una historia tan fascinante como la de Margarita. Claro, cierto. Por cierto, antes de llegar a las 3 de la madrugada y escuchar las noticias, ahora sí, vamos a hablar después, ahí continuamos con alguna consulta más y alguna información más, pero Ignacio, cuéntanos lo de Leonardo da Vinci y también un poquito como guía para nuestros oyentes para que conozcan y puedan ver esos manuscritos. Pues la Biblioteca Nacional, que este año está celebrando su 300 aniversario, siendo una de las bibliotecas de su tipo más antiguas del mundo, nos va a regalar, además en estos momentos de crisis, la verdad es que se agradece muchísimo, con la digitalización, en teoría por lo que han dicho, total, de los códices 1 y 2 de Madrid, de los códices, los famosos códices de Leonardo, que fueron identificados en los años 60 del siglo XX, para uso y disfrute de cualquiera, es decir, desde nuestros hogares. Por lo que han dicho, a partir del día 30, este martes, se podrá acceder a una sección de la página web de la Biblioteca Nacional, donde estarán digitalizados con alta resolución todos estos códices, además con vídeos explicativos, con una serie de información, enlaces con referencia, para que cualquier persona que tenga un mínimo interés en la figura de Leonardo pueda conocer, sin moverse de su casa, que yo creo que es la gran ventaja de todo esto, estas obras que no solo incluyen textos, sino que tiene un montón de dibujos, de diseños de máquinas absolutamente geniales. Es una cosa que ya había llevado tiempo haciendo la Biblioteca Nacional con textos clásicos, que supone una enorme ventaja para la investigación, una gran comodidad también para los que trabajan ahí, para los que tienen que servir esos documentos, unas maravillosas noticias para los que tienen que conservar esos documentos, porque al pasar de mano en mano pues siempre se produce un desgaste, y eso lo saben gente que trabaja en archivos medievales y que se ha encontrado, y a mí me lo han llegado a decir y yo lo he llegado a ver, manchas de boli y frases en textos medievales subrayadas con boli. No es solo ya que haga feo, es que esa tinta interactúa con ese papel, es decir, lo puede degradar. Podrían haber hecho con lápiz, por lo menos. Sí. Pero incluso si ya que se ponen, pero hombre. Pero incluso si tú lo vas a borrar con lápiz, también puedes estar desgastando ese papel. Ya lo sé. El famoso Miguel Ángel, que le encantaba hacer también sus experimentos, se puso a inventar una tinta súper estupenda con óxido de hierro y se está comiendo los textos que él escribió. Es decir, sí, te quedó muy gracioso, ese problema precisamente se está intentando solventar. Con la digitalización vamos a inmortalizar muchas cosas que es difícil conservar. Por lo menos vamos a poder mantenerlas, conservarlas, verlas, tener que usarlas manualmente, ¿no? Sí. Menos cuando sea necesario investigar y no sea necesario tener contacto físico directo con el objeto, con la pieza histórica en este caso. Por cierto, piezas históricas que hasta hace muy poquito tiempo se desconocía. No es que se desconocieran, pero me refiero por la gran población, ¿no? Porque la opinión pública se desconocía que existía un enorme archivo relacionado con Da Vinci y que se encontraba aquí en un lugar tan importante como es la Biblioteca Nacional. Sí, como digo, aparecieron en los años 60, pues de esas joyas que hay, que existen en casi todas estas grandes bibliotecas, porque muchas veces, pasa también en los museos arqueológicos, se tienen almacenes y almacenes llenos, como esa famosa escena del Arca Perdida, cuando se la meten en una caja y se la llevan ahí y hay cajas y cajas. Pues eso pasa en los sótanos. Eso pasa en los sótanos del Museo Arqueológico Nacional, donde hay piezas muy raras y que nos enseñan porque no se sabe si son auténticas o no. Es decir, eso está lleno de auténticos tesoros que se necesita evidentemente toda una buena, un buen grupo de investigadores armados de paciencia y de antihistamínicos que investiguen en estos sitios polvorientos, sucios, oscuros. Además, claro, con los recortes ya prácticamente va a haber que ir con candiles, porque muchas veces se tiene una mínima constancia de lo que puede haber, pero realmente no están bien documentados. Hay veces que leyendo cualquier libro, entre las guardas, que muchas veces se utilizaban papeles, pues se pueden encontrar poemas, composiciones de todo tipo. Y precisamente, como digo, esta es una muy buena noticia de uno de los grandes tesoros, que no es el único de la Biblioteca Nacional. Pues bueno, están fantásticos las cosas que hay ahí, ¿eh? Están de enhorabuena los apasionados de Leonardo, porque también la Biblioteca Leonardina, incluso hay una página, leonardodigitale.com, donde en su momento ya subieron 6.000 páginas de manuscritos y dibujos originales de Leonardo. Claro. Y hay varias iniciativas para que gente que ha reconstruido tridimensionalmente, o sea, en maquetas a tamaño real, muchos de esos diseños. Sí, sí. Y gráficos de máquinas. Una serie de documentales incluso donde contaban. En Florencia hay por lo menos uno o dos museos donde hay exposiciones de las máquinas de Leonardo, y la verdad es que es increíble ver los carros de combate, las alas delta, las cosas que inventó este hombre. Es alucinante cuando ya las ves físicamente, vamos, como aparatos. ¿Tenemos alguna noticia más? Muy rápidamente, y vuestros comentarios en Twitter con Almadilla Rosa Vientos. Pero llegarán después de las noticias, después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo, y después el último tramo, los últimos 60 minutos de La Rosa de los Vientos, con más tertulia, con El Buscador, con El Mundo Feliz, con El Gabinete de Curiosidades, con El Detector de Mentiras, con muchísimas cosas. Una hora muy intensa de programa que llega después de la actualidad. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Comenzamos la última hora de La Rosa de los Vientos. Además de los contenidos que os hemos comentado y anticipado antes, también vamos a hablar del Hobbit. Cumple 75 años. Nos lo va a comentar Laura Falcolara en su biblioteca. Pero antes de pasar con infinidad de temas y de asuntos que tenemos en esta tercera hora, una última noticia en la tertulia, Manuel, tiene que ver con la primera noticia que se publicó en la historia de la humanidad sobre el fenómeno OVNI. Nos remite a finales del siglo XIX. Este es el titular con el que un periódico chileno, pues eso, titulaba una noticia esta semana de forma llamativa, porque habían descubierto en sus archivos históricos una noticia publicada en el diario El Constituyente el 18 de marzo de 1898. La noticia es un poco más extensa, pero te la resumo. Dice así: ayer, a eso de las 5 de la tarde, al tiempo que habían concluido los quehaceres del día de esta mina y estando todos reunidos esperando su cena, vimos venir por los aires del lado de la ternera un ave gigantesca. Y describe ese, lo que define como un volátil desconocido. Su dirección era de noroeste a suroeste, su vuelo rápido y línea recta. Cuando pasó a corta distancia sobre nuestras cabezas, atención, pudimos notar la rara estructura de su cuerpo. Sus grandes alas estaban revestidas de plumas parduzcas. La cabeza del monstruo parecía la de la langosta, y con ojos tamañamente abiertos y brillantes como ascuas. Se veía cubierta de algo parecido a grueso y espeso vello como cerda, mientras que el cuerpo, prolongándose cual el de la serpiente, sólo dejaba ver escamas brillantes que sonaban como partículas metálicas. Esto es lo que se publicó en la prensa el 18 de marzo de 1898, mucho antes de que Kenneth Arnold viera sus extraños discos voladores, ¿no? O sea que estas historias evidentemente andan por los cielos desde tiempos muy pretéritos. ¿Y no existían armas secretas, Manuel? No, hombre, pero existían, existían otras muchas cosas. ¿Y cómo que no existían armas secretas? Claro que sí, hombre, ya los que volaran e hicieran de Marco eso. Polo tenían armas secretas, bueno. Y tenían alas deltas tripuladas en los tiempos de Marco Polo. Sí, hombre, pero me reconocerás que como platillo volante esto de la cabeza está curioso, está curioso. Lo que me da envidia es la literatura, la prosa, es decir, el verbo cálido y fluido que tenía el señor que redactó eso, y no la porquería que se hace ahora mismo, que es una lucecita por el cielo, ya está. Es un titular muy optimista de los amigos chilenos, pero hay cientos o miles de noticias como esta recogidas en la prensa de todo el mundo. En el proyecto Vagón y Exchange de Chris Over hay miles de noticias similares perdidas en las esquinas de las páginas de diarios de todo el planeta, sorprendentes. Manuel Carballal, muchísimas gracias. a vosotros por estar aquí con nosotros en la tertulia, como siempre. Ignacio Monzón, muchas gracias. Pax para todos. Lorenzo Fernández, te vemos en Telemadrid, en Canal AE Sur, y te seguimos también a través del foro de Facebook. Me llama poderosamente la atención, acaba de decir Macón, que certezas que en ocasiones se transforman en fraudes, porque hemos hablado de unos cuantos relacionados con estos asuntos esta noche, pero es una sentencia que lo resume absolutamente todo, ¿no? Completamente de acuerdo. Lorenzo, muchísimas gracias y mucha suerte esta semana. A vosotros, la semana que viene nos vemos de nuevo. Y ahora escuchamos El Detector de Mentiras con Fernando Rueda, que ya sabéis que tenemos esta temporada también con nosotros todos los domingos. Estamos con él siempre en el tránsito entre el resto de secciones y la tertulia Zona Cero, los sábados por la noche madrugada del lunes, los domingos por la noche madrugada de lunes. Hoy nos habla y nos va a hablar sobre uno de sus personajes favoritos por su historia, que nos lo va a contar Leopold Trepper.